qué bonito es el quelite. Así empieza la canción, dedicada pa' mi pueblo, me sale del corazón. Yo soy del mero quelite. Orgulloso, sí señor. El ulama es su insignia, es un juego ancestral, de una gran simbología, si lo quieres comprobar. Cultura reconocida, de fama internacional. El quelite es un encanto rodeado de maravillas, tiene brujo, tiene magia, que cualquiera lo cautiva. Desde el Cerro de la Cruz se divisa todo el pueblo, el río y sus paisajes, una bendición del cielo, a todos hace vibrar. El quelite es un ensueño. Por la Virgen de Guadalupe se distingue y por sus fiestas, y pa' que la gente le guste su comida suculenta, el mesón de los laureanos tiene sus puertas abiertas. El quelite es un encanto rodeado de maravillas, tienen brujo, tienen magia, que cualquiera lo cautiva. Desde el Cerro de la Cruz se divisa todo el pueblo, el río y sus paisajes, una bendición del cielo, a todos hace vibrar. El quelite es un ensueño. El quelite es un encanto rodeado de maravillas, tienen brujo, tienen magia, que cualquiera lo cautiva. Desde el Cerro de la Cruz se divisa todo el pueblo, el río y sus paisajes, una bendición del cielo, a todos hace vibrar. El